a la velocidad del pensamiento. En la tierra de la jarana se prende la vela por el que apaga la bala. Corbatas que se amarran, gatillos que se jalan. No basta con tener madera, si se relaja lo talan. Esclavos de la caña que destilan, policías y modelos desfilan. Luego de un faso me siento en Burkina. Es cannabis y RAP en un saco de box que sirve de canapé. Viviendo en una cocina, almacenando en sí los estilos que ni por el tal es destila. Algo intangible me cuida y no pregunto qué es. Solo abro la puerta, espero que siga y será mejor cerrar a personas con mentes porcinas. Escribo tus colinas tras bambalinas. Esa corona de oro puede volverse de espinas. No porque digan que estoy en boga, soy big. Se vuelven literales las letras, como cuando encontramos setas en heces de vaca. Y a fin que somos mata sin maceta, pegados al planeta y con la mente en la mierda. Vidas sacrificadas por quimeras, hacer canciones nos hace más calaveras. Pero me cala verlas, o mejor dicho visualmente oírlas, en las velas y malas pegando esquirlas. Por mi parte es la fe del mal pensante, para no convertirme en promesa de año entrante. Por eso bombeo boom bap en la sangre, fumando Santa María, Dios te salve. Por mi parte es la fe del mal pensante, para no convertirme en promesa de año entrante. Puede que los muros aguanten, aunque todo parece líquido, inestable. No hay hijueputazos pa'l falso. Se desea la vida ya que la muerte es descanso. Mísero pedazo del retazo, merecedor de más de un calvazo. Pero nunca olvidaría un 18 de marzo, soplando el pasto que doy, calmando estrés como el Hanso. En el entrecejo fijo el fajo a mi antojo, al que se aleja no elijo, y si ya está lejos no rajo. Eso se los dejo, ya que no menguan sus lenguas. Intereses de dobles anaguas, de tus bolsillos aguas. Por chichicuas muerden la mano chihuahuas, mejor aleguas. Esta vuelta no es de tener yeguas ni hierba, ni la libreta repleta de letras. Al final es lo que se camella, con muchos o nadie. Yo ya tenía estas llagas, llegas tarde. Por mi parte es la fe del mal pensante, para no convertirme en promesa de año entrante. Por eso bombeo boom bap en la sangre, fumando Santa María, Dios te salve. Por mi parte es la fe del mal pensante, para no convertirme en promesa de año entrante. Puede que los muros aguanten, aunque todo parece líquido, inestable. Ahora no habrá límites, nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce.